Bueno, a mí me encantó escribir esta partitura, sobre todo una cosa distinta en mi rutina habitual, que es compartir con actores. Yo siempre comparto con músicos o con cantantes, sobre todo con cantantes femeninas, digamos mi familia entera. Pero me encantó compartir con actores y escribir para actores. Es una experiencia que se la recomiendo a todos los músicos. Es muy distinto a todo. Y seguir los textos y estar atento para poder tocar y tocar en ese contexto de los textos. Es maravilloso. Lo recomiendo.